Contanos qué pensás vos, cómo analizás la gestión. Bueno, la verdad que sí, estamos... En realidad lo que hemos tenido muy buenas performances son los juegos patagónicos y juegos Evita, donde ahí se demuestra un poco lo trabajado en el deporte a lo largo de todo el año, o por lo menos en lo que va la gestión. Sí, hemos ocupado puestos de privilegio en todo lo que es resultado deportivo, pero si nos circunscribimos solamente al resultado, estamos hablando de deporte-rendimiento, y ese deporte-rendimiento se forja en lo que nosotros trabajamos mucho en la provincia, que es el deporte social o el deporte de base, que ineludiblemente termina con el deporte-rendimiento. Uh-huh. Este año hemos podido hacer podio en los Juegos para EPADE, que son para deportistas con discapacidad. Fuimos primero en la Patagonia. También fuimos primero en la Patagonia en los Juegos EPADE, que es para deportistas convencionales, y ocupamos un tercer puesto también en los Juegos Binacionales de la Araucanía, que son 13 provincias, regiones. En los Juegos Evita ocupamos el puesto número 11 de 24 provincias, lo cual para nosotros, una provincia chica en población, estar de la mitad para arriba es un logro importantísimo. Todo esto que te digo son como mini Juegos Olímpicos, donde hay muchos deportes y nuestros deportistas compiten de una manera fantástica y traen resultados para la Pampa. Pero el resultado para nosotros es el fruto, insisto, de un trabajo que se hace en las 80 localidades, a través del deporte social, de los municipios, de los clubes de barrio, de las asociaciones, federaciones, de los idóneos que se capacitan y trabajan con chicos de barrio, de pueblo, y eso se va nutriendo. Y el ejemplo más claro, por ejemplo, en el judo, empezamos a hacer un programa nosotros que se llama Menos de Mil Más Deporte para pequeñas localidades, son deportes olímpicos individuales, y pudimos llevar de Rolón a chicos que no habían nunca practicado el judo y desde hace un año lo están haciendo, y lo pudimos llevar no solamente a los Juegos de Araucanía, sino a los Juegos de PADE, fueron medalla. Del Plan Provincial de Natación, que es un programa masivo, gratuito, inclusivo, en toda la provincia, hay 4 nadadores que llegaron a competir federativamente, surgidos del plan, y esos son las grandes satisfacciones que tenemos nosotros, que uh-huh. El chico tiene la posibilidad de hacer deporte desde pequeño y después hacer todo el recorrido hasta llegar al deporte federado. En el deporte federado estamos hablando de resultados, pero aquel que no logra resultados también incorpora al deporte como un estilo de vida para toda su vida, ¿no? Uh-huh. ¿De cuántas deportistas estamos hablando? Bueno, estas actividades nuestras tienen paridad de género. Estamos hablando tanto de varones como de mujeres. En los Juegos Evita son 800 los deportistas que viajan a la final nacional en Mar del Plata, en 36 deportes, viajan 18 micros desde acá de la provincia. En lo que tiene que ver con los Juegos EPADE, para EPADE y Araucanía, y para Araucanía estamos hablando de cada uno de esos juegos, son 200 los deportistas, más la delegación completa son 230, 240 personas. Uh-huh. Pero insisto, ese es el producto final del deporte resultado, pero abajo hay una base de muchísimos deportistas en toda la provincia, en todas las localidades, que eso no nos permite llegar a todos lados y con diferentes propuestas. Así uh-huh. que bueno, eso es un poco la alegría que nosotros tenemos. No nos quedamos con la copa y el primer puesto, sino nos quedamos con el trabajo de base que se viene haciendo en toda la provincia. Y justamente este trabajo de base, ¿con qué presupuesto se hace? ¿Con qué presupuesto se va contando? ¿Es solo provincial? ¿Aportan también la nación? ¿Cómo se construye eso? Sí, no, nosotros tenemos un presupuesto provincial y también tenemos un presupuesto nacional. Hay un presupuesto que es automático desde Nación, que está destinado a todo lo que son juegos nacionales para adultos mayores, para deportistas con discapacidad, para los Juegos de Vita de Mar del Plata, para los Juegos de Playa. A su vez, Nación también nos hace un aporte importante para trabajar con los clubes, infraestructura de los clubes. También nos da escuelas deportivas y becas para deportistas que trascienden a las barreras del, de nuestro país y que representan a la Argentina. Y después también hay una parte que es gestión. Nosotros a veces nos sentamos con la Secretaría de Deporte de Nación y le solicitamos aportes para distintas cuestiones y a veces recibimos respuesta positiva, otras veces no, pero siempre el apoyo constante de la Secretaría de Deporte de Nación. Pero bueno, el grueso es el presupuesto nuestro provincial que es el que se aporta en cada partida que tenemos nosotros para llevar adelante el programa. Uh-huh. Recién hablabas, nos sentábamos con la Secretaria de Deportes de Nación. ¿Tenés un análisis para hacer de lo que sucedió en la gestión anterior, la gestión macrista y la de ahora, respecto de esa llegada? Sí, nosotros tenemos un acercamiento pleno con la Secretaría de Deportes de Nación. También convengamos que no pudo desplegar todo lo que ellos tenían pensado en su momento porque estuvimos transversalizados por 2 años y medio de pandemia. Lo que sí contamos con una secretaria que es muy cercana, está cercana a nosotros, que constantemente está abierta al diálogo, que ha sido siempre en toda cuestión que nosotros le hemos planteado, ella ha estado al lado nuestro. Y eso habla a las claras de una persona que se formó en el deporte barrial, como Inés Arrondo, y que hizo todos los caminos del deportista hasta llegar al deporte de rendimiento, como fue ella, que fue medalla de oro. Uh-huh. Y sí, notamos mucha sensibilidad en el trato y en el ida y vuelta que tenemos. Casualmente ella ahora estuvo 4 días con nosotros en los Juegos EPADE en Santa Cruz, y pudimos recorrer la provincia de Santa Cruz en todas sus sedes con ella, así que eso también está muy bueno. A veces uno no pretende solamente lo que tiene que ver con el recurso económico, sino también ser escuchado e ir construyendo un deporte nacional que donde tengamos plena intervención nosotros también, y ella nos abre las puertas para eso. Uh-huh. Y te preguntaba por la gestión anterior, porque obviamente sí nos interesa comparar gestiones también de cara a en las elecciones, ¿no? El director anterior de Deportes de la Nación fue McAllister, después bueno lo reemplazó de Urquiza, me parece, no me acuerdo. ¿Cómo fue eso, esa etapa? No, yo en esa etapa no era subsecretario de deporte, era director de deporte, el que estaba en contacto permanente con el secretario de deporte era McAllister, era Fernando Sánchez en ese momento. Uh-huh. Con McAllister. Yo estaba, me enfocaba más en el deporte social de acá de la provincia de La Pampa, y en la segunda mitad sí hubo un problema grave con el deporte del país que lo redujeron a agencia. En los últimos 2 años de gestión lo redujeron a una agencia, lo cual perdió muchísimo presupuesto, se perdió el ENAR, se perdieron muchos beneficios que se habían adquirido en la época en el gobierno que en ese momento encabezaba la Secretaría Claudio Morres y uh-huh. En el gobierno de Cristina, y muchas cosas se perdieron cuando Diógenes de Urquiza tomó la Secretaría de Deporte Nación. Y se perdieron muchísimos derechos adquiridos de los deportistas. De hecho, fue público y manifiesto el descontento del arco deportivo general por la pérdida de tantos derechos que se han adquirido. Por ejemplo, el tema de la plata de las telefónicas para las becas de los deportistas. Eso se perdió y la verdad que eso repercutió directamente en los ingresos de los deportistas por becas. Claro. Así que el último año y medio, 2 años donde estuvo Diógenes Urquiza, prácticamente no existió la Secretaría de Deportes de Nación. Claro, y ahora esto se revirtió. Sí, totalmente. Y se revirtió con pocas cosas, se revirtió con, con diálogo, con recuperar derechos, con el aumento del presupuesto, un aumento del presupuesto nacional. Pero lamentablemente, insisto en este concepto que no lo podemos dejar de lado, tuvimos 2 años de pandemia que prácticamente no permitieron hacer cosas, así que eso también dio en la línea de flotación para ir el proyecto que traía a Rondo para despegar en el país. Y después, paulatinamente, no es que de un día para el otro presentaron el proyecto, sino que la pandemia, a medida que fue mermando por lo menos el tema de los cuidados, empezó a crecer este proyecto. Nosotros ahora el 20 tenemos una reunión para presentarnos el 2023. Creo que vienen muchas cosas nuevas para el deporte argentino, que van a ser presentadas esa reunión del 20 de diciembre, donde nos convocan a todas las autoridades provinciales, y de esa manera poder escucharlos a ver qué es lo que está planteado para el 2023. Para el año que viene, ¿cuál es la proyección acá en la provincia? Y nosotros acá en la provincia queremos también incursionar en el... Si bien el deporte es salud, queremos trabajar directamente con una población que son nuestros niños, que poseen enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes, el colesterol. Y vamos a empezar con poblaciones de jóvenes haciendo campamentos educativos. Son campamentos de 4/5 días, donde la idea es llevarlos al albergue de Pehuenco y ahí trabajar intensivamente con nutricionistas, con profes de educación física y demás, para dotarlos de herramientas a la hora de enfrentar estas enfermedades que son, no son transmisibles, pero sí son silenciosas y causan un daño profundo en nuestros niños. Y después tenemos también una idea de poder reflotar lo que en algún momento fue el deporte barrial sistemático. Nosotros ahora estamos iniciando la construcción, lo que es en las grandes ciudades. Cuando digo grandes ciudades, me circunscribo a Santa Rosa, General Pico, fundamentalmente. Es un reclamo el deporte, que se sistematice de vuelta el fomento en los barrios, el deporte. Tal cual, porque si no son manifestaciones aisladas, que al chico no le fijan un horizonte de poder reencontrarse con sus pares y poder, en definitiva, jugar. Así que nosotros ahora estamos terminando una obra en el Polideportivo Butaló, de una cancha de césped sintético, y también vamos a poner un parqué adentro al gimnasio. Y la idea de los fines de semana, trabajar con los chicos de los barrios con encuentros sistemáticos, que ellos sepan que todo lo que juegan el fin de semana van a tener su espacio de participación los fines de semana. Y vamos a empezar con el polideportivo para después hacerlo un poquito más extensivo. Esto es un trabajo en conjunto que ya lo venimos hablando con el director de deporte municipal. Y bueno, y esto lo vamos a estar presentando allá por el mes de marzo. Gracias, Seferino, por esta conversación. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Conversamos con Seferino Almudévar, subsecretario de Deportes de la provincia.